Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todas y a todos a este último presente programa de Radio Talamanca, Diario del Jarama. En el último capítulo estuvimos aquí con unos invitados especiales de un proyecto interesante que es la CSA Vega de Jarama, en Torremocha de Jarama. Y últimamente nos han contactado y nos han preguntado, igual que al resto de sus socios, ¿y qué hacemos con los excedentes que están al venir en este verano que se nos acerca o que lo tenemos ya encima? ¿Qué hacemos con los excedentes de la huerta? ¿Cómo podemos conservarlos? ¿Cómo podemos aprovecharlos? Y claro, de un problema pues podemos sacar soluciones, y para eso hoy tenemos otros invitados también estupendos, a Carlos Calvo, músico y presentador de ciertas técnicas sobre salud, y a Mario Sánchez, que es naturópata, investigador macrobiótico. Buenos días a los dos, ¿qué tal estáis? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Y como siempre también tenemos aquí al cargo de los mandos, al sonido y a la técnica, a otro Carlos, Carlos Heras, que hoy también va a querer hablar porque tiene cosas interesantes que decirnos. Hola, Carlos. Hola, muy buenos días. Bueno, pues nos decían los compañeros de Torremocha, ¿qué podemos hacer con los excedentes de la huerta? Y entonces, Carlos, que durante este año hemos compartido viajes y músicas y conciertos, me comentaba hace unos meses sobre los fermentados. Me dice, ¿conoces los fermentados? Esto es la repera, es el rechucrut. Y entonces me dijo, pues podemos hacer un programa, bueno, os lo dije yo, podemos hacer un programa sobre una manera de conservar alimentos y que además esa manera de transformarlos nos sirva para mejorar nuestra salud. Carlos. Sí. ¿Qué pasa, hombre? Pleno al 15, has acertado todo. Claro, es que la sensación fue que pérdida de contacto con saberes ancestrales en lo que se refiere a procesar alimentos para aprovecharlos, para tenerlos durante el invierno. Eso en otras culturas está súper desarrollado y se aprovecha y se ha llevado al límite de aprovechar todo, o sea, de que todo lo que se produce en exceso en la huerta en la etapa del verano o de primavera, pues las técnicas de fermentación están ahí y permiten que durante el invierno y no solo se aproveche, sino que además se coma mejor, se ganen nutrientes. Yo llegué a esto porque hice un taller con Luis de fermentados líquidos y conocí la kombucha, el kéfir de agua, los hongos típicos que se llaman, mejor dicho, kvass, y ahí fue mi introducción y fue ver la luz de cómo se pueden aprovechar esos alimentos y cómo son saberes que están presentes en otros lugares del mundo, en otras culturas, y permiten comer bien y además acceder a un conocimiento que ahora está ebulliendo, ¿no? que aparecen noticias un día sí y otro no en los medios de comunicación sobre la microbiota y todo eso, que Mario es el que nos va a contar y sabe. Pues hablando de Mario, Mario, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Hola? Hola, sí, Mario, nos escuchas bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. Pues aquí estamos intentando desentrañar este secreto que no era tanto hace quizá no mucho tiempo y que en otros sitios sí sigue siendo habitual, sobre una manera concreta de conservar alimentos y que no solamente es para almacenar, sino que se potencia su valor nutritivo. Mario, te dedicas a la naturopatía, pasas consulta y te consideras investigador microbiótico. Uh-huh. ¿Por qué es importante esto de la microvida? ¿Qué es la microvida y cómo se relaciona con nosotros, tan grandes como somos o tan pequeños? Efectivamente, la microvida realmente es el sostén de la vida, de la macrovida, ¿no? Esto que vemos, las plantas, los animales, nosotros mismos. De hecho, nuestro origen empieza sobre la simbiosis. Esto es que hace millones y millones de años nuestro planeta, su atmósfera, era muy pobre en oxígeno. Luego fue evolucionando debido a la formación de oxígeno por plantas fotosintéticas, o mejor dicho, bacterias fotosintéticas, y el planeta fue enriqueciéndose de oxígeno, ¿vale? Entonces, en un momento que cambió esta atmósfera, uh-huh, bacterias vieron la necesidad de tener que hacer un pacto entre ellas. Y esto ocurrió de tal manera que un fago primitivo, una bacteria eucariota, ¿vale? Se dieron la manita. Primitiva, se dieron la manita entre ellas. Se dieron la manita, una comió a la otra y la que fue comida fue la que podía respirar con oxígeno. Entonces ahí surgió una simbiosis que permitió la posterior evolución a las actuales células eucariotas, ¿no? De hecho, son las que nos forman. Por ejemplo, esto da lugar a la actual mitocondria. Uh-huh. Nuestra mitocondria tiene ADN bacteriano. Uh-huh. Por ejemplo, los flagelos y los cilios de diferentes células de nuestro cuerpo también tienen ADN bacteriano. Y se incorporó a la estructura celular, esa mitocondria que tiene origen bacteriano, ¿verdad? Efectivamente, uh-huh, efectivamente. O sea, negar la microvida, como tú decías, es negarnos a nosotros mismos. De hecho, sabemos actualmente que somos hasta 10 veces más bacterias que células humanas. Somos de más hecho, bacterias que humanos. Somos unos bichos. Efectivamente, efectivamente. Si esto choca un poco cuando lo cuentas, sobre todo cuando das clases y la gente lo oye por primera vez, choca bastante, ¿no? Decir que podemos llegar hasta 2 kilos de peso solamente de bacterias es alucinante. Pero es real y de hecho se está estudiando ahora bastante todo el tema de la microbiota y sus diferentes funciones que tienen en el cuerpo, que son bastantes. De hecho, se ha hablado mucho, ¿no?, lo típico de flora bacteriana o flora intestinal, uh-huh, y va mucho más lejos de simplemente hacer la digestión, encontrarse mejor después de las comidas. Tiene mucho más repercusión. Por ejemplo, en el organismo se sabe que hay una gran relación del sistema inmunitario con la fortaleza de la microbiota, ¿no? Y que precisamente en la actualidad, debido a diferentes factores, ¿no?, por la contaminación, por el exceso de antibióticos, que es todo un tema, podríamos hacer un programa entero hablando sobre un poco como plantea Martin Blaser, un prestigioso microbiólogo estadounidense, uh-huh, sobre la hipótesis de especies en extinción. Cómo estos factores típicos de las sociedades modernas están acabando con esta flora o con esta microbiota intestinal, en general también, porque en el cuerpo tenemos diferentes microbios, depende de en qué zonas, pero estamos de alguna manera acabando con estas bacterias que han coevolucionado con nosotros por miles y millones de años. Vaya, vaya, vaya, vaya. Escuchándote, Mario, me vienen a la cabeza conceptos que además se replican no solamente dentro de nuestro cuerpo, sino también fuera, ¿no? Prácticas sobre agricultura, que se llama agricultura regenerativa, en la que la microvida es cuidada y mimada, porque se sabe que es la base y a partir de la cual se genera esa otra gran vida. Parece que está presente en muchos sitios. Entonces, me gustaría que habláramos un poquito sobre ese cambio de prisma, de perspectiva, sobre esta simbiosis que existe dentro de nosotros y entre nosotros también, en contra de una visión muy extendida de competencia, ¿no?, que muchas veces prima en la salud, en la medicina alopática. Sobre las invasiones y las infecciones y cómo hay que protegerse, ¿no?, en lugar de hay que contaminarse. Entonces, Mario, claro, tu perspectiva, la perspectiva que en la que crees, no piensa tanto en términos de invasiones y de ataques y de conceptos prácticamente militares, sino en relación a simbiosis y de ayuda, ¿no? Efectivamente. Venimos trayendo, sobre todo desde la época de Pasteur, una visión bacteriofóbica, ¿no?, de la vida, de competencia, de que los microbios son los focos y los responsables de todas las enfermedades. Y yo siempre abogo por la idea de Bechamp, ¿no?, que fue, vamos a decir, el antagonismo, que él siempre hablaba del terreno, ¿no? Es un concepto que en medicina bioreguladora o en naturopatía hablamos mucho del terreno, que cómo está el terreno. Esto es muy fácil entenderlo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un pez y el agua está sucia, lo que no hacemos es coger el pez y sacarlo fuera de la pecera porque se moriría, sino que cambiamos el agua, y ese es el terreno. Entonces, los microorganismos, causa de infecciones, están presentes porque el terreno, la zona, en este caso nuestro cuerpo, que también puede ocurrir fuera de nosotros, ¿vale? Que sería el concepto de microbiótica externa. Pero dentro de nosotros hablamos de un terreno que está alterado su pH, ¿vale? Está alterado también la forma en la que ese órgano emite una señal bioeléctrica. O sea, hay diferentes parámetros que cambian desde un funcionamiento fisiológico a un funcionamiento patológico. Entonces, las bacterias ahí tienen su lugar, ¿vale? Por eso es interesante el adoptar un concepto más respetuoso con el medio ambiente y con nosotros mismos, que sería un concepto bacteriológico, microbiótico, donde, como decíamos al principio, no son las bacterias las que sustentan la vida. Es verdad, y esto es importante también dejarlo claro, que, por ejemplo, desde el descubrimiento de Pasteur, ¿vale?, es verdad que se han salvado vidas, ¿vale? Por ejemplo, hay infecciones, una tuberculosis, bueno, diferentes tipos de problemas, ¿no?, que puede acarrear y que han acarreado al ser humano, porque es verdad que ha habido epidemias también, que un antibiótico puede salvar esas vidas. Lo que ocurre actualmente es que los antibióticos se dan prácticamente como si fueran golosinas. De hecho, hay mucha gente que los consume por su cuenta propia, sin prescripción médica. Y esto aquí derribando este tipo de actuaciones, porque realmente es una forma de atacarnos a nosotros. Si pensáramos el efecto que genera la toma de antibióticos en el organismo, específicamente la microbiota intestinal, o sea, es horroroso el efecto que produce, como si fuera una bomba atómica directamente. Claro, el antibiótico está hecho para arrastrar las bacterias, pero tanto a las malas como a las buenas. Claro, porque esas buenas, ¿qué nos aportan a nuestro cuerpo? ¿De qué son responsables? ¿De qué procesos? ¿De qué funciones son responsables toda esa fauna o microfauna que tenemos dentro del cuerpo, fundamentalmente los intestinos? Bien, bueno, primero, también el tema de buenas y malas. He dicho buenas y malas, pero hay un comportamiento de las bacterias en un terreno, ¿vale? ¿Cómo poner un ejemplo para que lo entendáis? Imaginemos que nosotros estamos, bueno, de hecho estamos aquí hablando en la radio, ¿vale?, compartiendo una serie de conocimientos, pero estoy seguro de que vosotros no os vais a comportar igual si os vais a ver un partido de fútbol que os ibais de caña con los amigos o que estando aquí. Entonces las bacterias es igual, se relacionan con otras bacterias dependiendo, ¿vale?, igual que el terreno o el contexto donde se sitúan, ¿vale? Eso es importante de tener en cuenta, porque las bacterias realmente no son ni buenas ni malas, simplemente hacen sus funciones, tal y como están programadas por la ley de la vida. Y respondo a la pregunta que me decías antes, sobre qué funciones tienen las bacterias en nuestro cuerpo, ¿no? Algo así. Sí. Vale, pues he soltado antes el tema del sistema inmunitario. Se sabe que más del 70% del sistema inmune, ¿vale?, está relacionado con la función de la microbiota, que a su vez está relacionada con la mucosa o con los intestinos, ¿vale? Entonces, el 50% de nuestras células inmunitarias se encuentran asociadas a la mucosa intestinal. Sabemos que en los intestinos hay un gran tejido linfoide asociado que tiene una actividad inmunológica importante, ¿vale? Aparte también, y esto es muy interesante, se le denomina a la microbiota el segundo cerebro, ¿vale?, junto con el intestino, ya que en el intestino se secretan el 95% de la serotonina y el 50% de la dopamina, que son dos neurotransmisores imprescindibles para el funcionamiento. Aparte, sabemos que hay 100 millones de neuronas, junto con otras células especializadas, ¿vale?, involucradas en la secreción de estos neurotransmisores en el intestino. O sea, no solamente el cerebro es el que tiene neuronas. Es bastante interesante entender esto. Vaya lo que estamos aprendiendo. Carlos Heras, ¿tú sabías todo esto? Bueno, sí que había oído el segundo cerebro. Es porque tengo familia vegetariana y tal, y hablan de estas cosas. Pero sí me gustaría retomar un poco el tema de los antibióticos, ¿no? Que parece que nos los comemos como si fueran pipas, o... pero ¿qué hay de esos antibióticos que nosotros no podemos evitar, ¿no? Por ejemplo, los que están en la alimentación industrial, ¿no? En la leche, en la carne, en el pollo y todas esas cosas, también nos están... Eso sí que no lo podemos quitar de encima, ¿no? ¿Qué has dicho? ¿Que no lo podemos quitar de encima? ¿O? Claro, que no podemos evitarlos, ¿no? Realmente. O sea, se están alimentando y la alimentación industrial está basada también en el antibiótico ahí consumido a palas, ¿no? Eso pasa en la leche, eso pasa en la carne de pollo, bueno, todo lo conocemos eso, ¿no? Y ese antibiótico no somos capaces, ¿no? De evitarlo, ¿no? Bueno, aquí la capacidad también depende mucho de cada uno, ¿no? Hay dos vertientes. Primero, el disminuir, que es la que yo recomiendo, por supuesto, a todo el mundo en general, disminuir el consumo de producto animal frente al producto vegetal. Uh-huh. O sea, lo ideal es que nuestra alimentación, más o menos, a lo sumo, sería un 20% animal y un 80% vegetal. A lo sumo, un 20% animal, ¿vale? Por supuesto, reducir el consumo de lácteos y aumentar el consumo de otro tipo de alimentos, ¿vale?, que se adecúen más a nuestra biología y fisiología humana, ¿vale? Entonces, como tú comentabas, efectivamente, para el cultivo, vamos a decir más para la ganadería, ¿vale?, para el cultivo se utiliza sobre todo pesticidas, pero para la ganadería, uh-huh, se usan bastantes antibióticos y también hormonas, ¿vale?, para que los animales, pues, produzcan. Y efectivamente eso, si lo consumes, pues no lo puedes evitar. De hecho, es una carga, como una gotita, que va sumando al organismo de antibióticos. De hecho, la OMS ya lo advertía sobre que vamos a vivir en muy poquitos años una epidemia por resistencia a los antibióticos. O sea, sí, las superbacterias, ¿verdad?, se están adaptando de una forma alucinante. Y el tema es, bueno, consumir alimentos ecológicos siempre que podáis, porque ahí sabemos que no tienen esta cantidad de antibióticos, ¿vale?, que suelen utilizar en la ganadería industrial intensiva convencional. Y por supuesto, vamos, no me cabe la menor duda, reducir el consumo de proteína animal en general, porque nunca la historia de la humanidad ni el ser humano ha estado expuesto a tan cantidad de químicos, ¿vale?, y tampoco ha consumido tal cantidad de productos de origen animal y sumo ultraprocesados, porque ahora el chorizo lleva gluten, lleva almidón, lleva de todo. Antiguamente el chorizo que hacían nuestros abuelos en el pueblo, que llevaba sangre, entrañas y poco más. Sal, ajo, pimentón. Claro. Oye, Mario, a raíz de lo que estamos viendo, de la información que trasciende a título anecdótico, hoy en El País, en la sección Tribuna, hay un artículo que es Somos Microbios, de Ignacio López Goñi, catedrático de la Universidad de Navarra, en la que habla del microbioma. Y, curiosamente, al parecer, hoy es el día, se celebra por primera vez, el Día Mundial del Microbioma. Mira, mi microbiota está dando palmas, está festejando. Vamos, estamos de un alegre, institucionalmente hablando, que te mueres. ¿Estamos viviendo un cambio de paradigma en lo que a alimentación y nutrición se refiere? Sí, por supuesto, no me cabe ninguna duda. De hecho, nosotros hemos empujado también todo este barco, por decirlo de alguna manera, remando con la nutrición simbiótica. La nutrición simbiótica que nosotros enseñamos normalmente, lo que aboga es por la nutrición que se basa no solo en alimentarnos a nosotros mismos como seres humanos, sino alimentar también a nuestra microbiota intestinal, ese grupo de bacterias que nos habita, ¿no? De hecho, hay un término muy interesante que es el término de holobionte, que es el conjunto de células humanas más el de bacterias que alberga un organismo vivo. Es decir, que no somos ya simplemente seres independientes, sino que somos redes biomoleculares compuestas por células humanas y por células microbianas. De hecho, de esa interacción es donde surge la evolución. La evolución, sin el concepto holobionte, está mal entendida. Porque, por ejemplo, hay genes de bacterias que son incluidos en nuestro propio ADN. También me gustaría citar un pequeño, iba a decir estudio, una investigación, ¿vale?, de un grupo de investigadores franceses que, investigando en aguas japonesas diferentes tipos de bacterias, encontraron una bacteria llamada Zobelia galactonivorans, ¿vale? Esta era capaz, estaba asociada a las algas pardas, a las algas rojas, ¿vale? Entonces, del género Porfiria. Entonces, esta bacteria era capaz de degradar un tipo de azúcar del alga, ¿vale? Un carbohidrato que se llamaba porfirano, Entonces, esta bacteria es capaz de sintetizar una enzima que lo degrada, ¿vale? Que se llama porfiranasa. Y bueno, esta información la trasladaron a un equipo para poder ver qué otras bacterias, ¿vale? Para registrar qué otras bacterias también generaban este tipo de enzimas. Y para sorpresa, se dieron cuenta de que esta enzima también la secreta una bacteria, ¿vale? Bacteroides plebeius, que forma parte de la microbiota intestinal humana. Y dijeron, pero ¿cómo esta capacidad está dentro de los restos fecales del ser humano, ¿no? Y lo encontraron dentro de un grupo de japoneses. Y se dieron cuenta que esto fue posible porque el gen capaz de sintetizar la porfiranasa, la enzima que degrada el azúcar de estas algas, se trasladó a la microbiota humana porque los japoneses, como bien sabéis, son grandes consumidores de algas, especialmente vaya. Sushi. Vaya. Efectivamente. Entonces, podemos decir que estas bacterias nos transmiten poderes, ¿no? Nos transmiten funciones metabólicas también. O sea, que un japonés se coma un trozo de alga le va a resultar más beneficioso que a nosotros. Y para cualquiera de nosotros. Sí, bueno, la alimentación en todo el mundo, ¿verdad? Cambia. Los mexicanos son capaces de extraer hasta la última gota de valor nutritivo de los frijoles. Y los blanquitos de por aquí, si estamos a frijoles, en 2 semanas estamos pachuchos. Retomo un poquito. Fermentados. ¿Cómo podemos en nuestra casa, porque el asunto del autocuidado y de la salud es importante, cómo podemos en nuestra casa modificar, transformar, mejorar esos alimentos que tenemos en excedente y cómo esos fermentados aportan a esa microbiota que tenemos en el cuerpo? Carlos Calvo. ¿Tú qué has hecho en tu casa desde que conoces todo esto? Desde que me he metido en la secta, tengo kombucha, he tenido típicos, hago ensalada prensada, por llamarlo kimchi sería, ¿no? O ya el proceso posterior, y es lo que estoy transmitiendo a mis allegados, como foco aquí de contaminación. Sí, hace ya un tiempo, unos meses, que está presente en mi cocina este tipo de cosas. Una cocina laboratorio casi, ¿no? En el que claro, va uno experimentando y va recopilando información. Y bueno, pues, ¿qué decir? Estupendo. Noto cosas. Noto cosas. tengo visiones. Me pasa. Las notas, ¿no, Carlos? Sí, perfectamente. Ya tengo un diálogo con mis bacterias. Diferente del que tenía antes. En ocasiones veo bacterias, ¿no? Sí, por supuesto. Muchos momentos del día. En fin, creo que como la pregunta es, retomando, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál sería la vía de introducir los fermentados, tanto líquidos como sólidos, en nuestra alimentación? Bien, pues como todo proceso, este proceso requiere un aprendizaje, ¿vale? Pero cabe mencionar que son poquitos los ingredientes que hacen falta. De hecho, es más la técnica la que uno tiene de ir puliendo poco a poco, ¿no? Aprender bien cómo hacerlo. Pero realmente necesitamos, si fuera lo básico, sal. Sal. Con la sal podemos fermentar lo que queramos, cualquier vegetal, ¿vale? O sea, cualquier vegetal puede ser fermentado con la sal, incluso con condimentos también. ¿Una sal, ¿vale?, especial o una sal de cloruro sódico es suficiente? Sal marina sin refinar. Sal marina. Pura marina sin refinar, efectivamente. no cualquier, siempre es interesante, ahora que estamos, que nos escucha más gente, sería interesante definir qué tipo de calidad de sal, ¿vale? No la sal de supermercado. Si os tenéis que ir a comprar una sal, de hecho, os recomiendo a todos tirar la sal de supermercado, rica, enriquecida con yodo, que es puro cloruro sódico, ¿vale? Refinada, y sustituir esta sal por una sal de verdad, una sal integral, una sal rica en todos los minerales presentes prácticamente en la corteza terrestre, ¿vale? Que van a actuar como catabolizadores, ¿vale? Dentro de nuestro organismo. Y esta sal, pues a lo mejor, no sé cuánto puede valer un herbolario, 80 céntimos, algo así, que es verdad que puede ser un poco más cara, pero estamos hablando de poca, ¿no? De poca diferencia. Y a poca diferencia os puede cambiar bastante el efecto que os va a producir en el organismo. O sea, para empezar, una sal buena, ¿vale? Una sal gris, por ejemplo, sal gris de Bretaña, ¿qué te parece, Mario? Estupenda, estupenda. Sal gris, incluso sal del Himalaya también valdría, estupendo. Uh-huh. Bien, y una vez que tenemos la sal. Bien, los vegetales. Voy a mencionar un caso sobre la función o lo que hacen las bacterias, lo que pueden hacer las bacterias con los pesticidas si los vegetales no son ecológicos, ¿vale? Uh-huh. Hicieron un estudio metagenómico sobre las bacterias presentes en el kimchi, como bien sabéis, o los que no sabéis, Carlos seguro que lo sabe, ¿verdad? Algo. Carlos. El kimchi. Kimchi coreano, bueno, es una manera de fermentar verduras con una peculiaridad de especias, sabor y demás. ¿Me equivoco, Mario? No, para nada. De hecho, el kimchi, hay una celebración en Corea todos los años en otoño que se llama Kimjang, donde una multitud de familias de todas las clases sociales y regiones se reúnen para fermentarlo. De hecho, es patrimonio inmaterial. A lo mejor inmaterial de la humanidad de la UNESCO, ¿vale? El kimchi, igual que la dieta mediterránea o el flamenco. Flamenco. Uh-huh. Efectivamente. Entonces, a ver, que me he perdido. Sí, los vegetales, efectivamente. Cuando tienen pesticidas, hay un estudio sobre la adicción de pesticidas organofosforados, ¿vale? Que son degradados al 100% por bacterias acidolácticas. Es decir, que podemos tener una contaminación por pesticidas en nuestros vegetales, que es para la mayoría si no son ecológicos, y estas bacterias son capaces de degradar los compuestos fundamentales de estos pesticidas, a saber, fósforo y carbono, en sus partículas más elementales, y transformarlos por completo. O sea, es alucinante la capacidad de transformación. Mm-hmm. O sea, que eso nos abre también a que podamos hacerle fermentado sin condicionarnos, el poder acceder a verduras ecológicas de cultivo ecológico, podríamos, bueno, usar. Un sí, pero no. Yo siempre recomiendo verduras de cultivo ecológico, porque ¿de dónde proceden esas verduras? Claro. La madre del cordero en este caso es, si no tengo acceso, ¿puedo fermentar con éxito utilizando las verduras estándar del supermercado? Sí, pero las verduras proceden de la tierra. Y si la tierra está empobrecida, también está empobrecida de bacterias. Y si está empobrecida de bacterias, esta deficiencia de bacterias que tenemos, sobre todo bacterias que no pueden crecer en estos medios contaminados donde vivimos, no van a estar presentes. Entonces, lo interesante, nosotros a veces nos denominamos pastores de bacterias. Claro, sí, sí. El ganado. Bueno, es que el símil con el sector primario, con la ganadería, la agricultura, es tan evidente con esta perspectiva de alimentación y de concepto de vida del cuerpo que vamos, pastores, agricultores, y estamos aquí trabajándonos, y el nos ese es amplio, ¿no? Y con amor, los bichitos de la kombucha o de los tibis o de los fermentados, yo los tratamos con mucho cariño. Y un componente afectivo, ¿no? Sí, son los bichos. Bueno, pues lo que comentaba, no quiero tampoco desviarme, habéis preguntado algo concreto, ya termino con el tema de la sal, las verduras, principalmente verduras ecológicas, porque van a tener esas bacterias que necesitamos, y aparte, de hecho, ya nos aseguramos de que no tienen compuestos químicos, sobre todo pesticidas. Y aquí entran el rollo técnicas, y ya es aprender qué tipo de técnica vamos a utilizar para fermentar los vegetales. Lo que primero enseñamos en los cursos es hacer una sencilla base simbiótica con hortalizas, que simplemente se consigue con una adición de sal, ¿vale? Por ejemplo, a un kilo de verduras o de hortalizas, se le añade entre 7 y 10 gramos de sal marina, ¿vale? Se envuelve un poco con las manos, se le mueve y se deja que exude el líquido. De hecho, se tapa con un platito y esta pequeña preparación se puede dejar fuera de la nevera y a medida que va pasando el tiempo puedes ir consumiendo sin que se estropee, ¿vale? Por ejemplo, sería lo básico. Luego hay diferentes técnicas, como he escuchado antes, sacarlos de prensado, ¿vale? El kimchi, que es una técnica de fermentación con adobos, ¿vale? El nukazuke es otra película donde nosotros podemos fermentar vegetales, como hacían antiguamente en Japón, a través de inocular bacterias en un salvado de cereal, ¿vale? Es como si generáramos un huerto en casa, ¿vale? Y directamente, porque date cuenta que el nukazuke tiene una particularidad, es uno de los fermentos que más me gusta a mí, porque lo que se hace, lo que ocurre, que lo estoy contando, pero si no lo ves no se entiende muy bien. En general es una base de salvado de cereal, puede ser de arroz, por ejemplo, que es la tradición, el de arroz, o de espelta, al que se añade sal y agua. Entonces ahí se genera una masa, una tierra, ¿vale? Vamos a llamarlo una tierra vegetal, donde vas a ir metiendo las verduras y se van a ir trasladando esos microbios de las verduras a esa tierra vegetal, que es el salvado, ¿vale? Y se van a mantener ahí inoculados. Luego metemos otras verduras y se meten otras bacterias. O sea, y así constantemente se va creando una biodiversidad de bacterias en esa tierra vegetal, también pasando hacia los vegetales. Entonces estamos obteniendo unos vegetales fermentados, ¿vale? Con una gran biodiversidad y riqueza de bacterias. Por eso es uno de los fermentos que más me gustan. A nivel probiótico es muy vasta la variedad de especies que puede albergar. Y luego hay otro tipo de técnicas, por ejemplo, como una técnica que también se utiliza salvado y azúcar, ¿vale? Que es el bokashi, que es una técnica también antigua que se utiliza incluso actualmente para la agricultura, donde es igual que el nukazuke, pero la base es de azúcar, ¿vale? Muchas veces este tipo de técnicas se utilizan para la agricultura regenerativa, ¿vale? Sí. Para incluirlo en las tierras de arado. Y bueno, hay diferentes tipos también de técnicas, como la salmuera, que la conocemos aquí por los pepinillos, muy, muy común en España. Claro, eso te voy a preguntar, Mario. ¿No estás hablando de técnicas que provienen o son conocidas en otras latitudes? Pero supongo que cada pueblo, cada cultura tiene su manera de fermentar y de transformar estos alimentos, porque se ha visto que obtienen mejoras. Por aquí, por esta zona mediterránea europea, aparte del chucrut, por aquí, por España, para la parte mediterránea, ¿qué tipos de fermentados han sido habituales? Yo voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué tipo de fermentados pensáis que son los más habituales en España? El queso. Voy a rebotar la pregunta. Venga, más. Además del queso, el vino. El queso y el vino, pues es los español. No, estamos hablando de lo español ahora, ¿no? Sí, por eso. Solo patrio. El queso, el vino. El bacalao en sal. Tú has dicho los pepinillos, las aceitunas, sí. También. Sí. Las aceitunas. Las aceitunas, eso es. Y la cerveza. Y la cerveza, sí. Claro. El problema, efectivamente, nosotros tenemos los fermentos contados aquí en España, incluso me atrevo a decir en Europa, ¿vale? Corea, porque he dicho antes los del kimchi, pero digo, en todo Oriente hay una cantidad de tipos de fermentos. Por ejemplo, está el daikon, que se fermenta y se forma el takuan, que es un tipo, el daikon es un tipo de nabo japonés, que se fermenta y se genera lo que se llama takuan, ¿vale? Que es un tipo de nabo fermentado, con la técnica de que se comentaba antes del nukazuke. La ciruela sumebosi, por ejemplo, no sé si conocéis la ciruela sumebosi. Sí. Muy, muy utilizadas en la alimentación macrobiótica, son súper alcalinizantes. De hecho, una sola ciruela umeboshi neutraliza 100 gramos de azúcar, ¿vale? Más fermento, bueno, la kombucha, las bebidas, por descontado, ¿vale? Más fermentos, el miso, por ejemplo. El miso. Se hace con soja y también se le pueden añadir diferentes cereales. De hecho, hay unos estudios fabulosos sobre el miso y su capacidad para ayudar a eliminar toxinas, para alcalinizar, incluso para reducir los efectos de la radiactividad, De hecho, hay toda una historia con el miso, ¿vale? Uh-huh. Hay una historia con el doctor Akizuki cuando sucedió la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Uh-huh. El doctor Akizuki pudo curar, ¿vale? Pudo velar de todos sus pacientes a través de una alimentación vegetal tradicional de Japón, donde se incluía el miso, ¿vale? Donde se incluía el miso, que luego más tarde se estudió y vio que tenía unos efectos muy interesantes sobre la eliminación de este efecto de la radiactividad de los cuerpos, ¿vale? Más fermentos, el tempé, ¿lo conocéis? El tempé, sí. También soja, claro, otro proceso. Bueno, de hecho, lo estamos llevando a la dieta mediterránea, el tempé de garbanzos, el tempé de alubias, o sea, todas estas técnicas, lo interesante, porque nosotros dentro de la nutrición simbiótica lo que hacemos es estudiar las técnicas de la tradición en las diferentes culturas. Uh-huh. Y traerlas, ¿vale?, a nuestra zona. De hecho, en mi consulta siempre, cuando los pacientes me hablan, ¿no?, me dicen, oye, pero lo que ocurre con la macrobiótica o lo que ocurre, que es que al final siempre se cogen al final diferentes alimentos de fuera del propio país, ¿no? Muy exóticos. Uh-huh. Y es totalmente... No debería de ser así. De hecho, es un prejuicio muy malo, ¿no?, sobre ese tipo de alimentación, por ejemplo, porque la propia alimentación macrobiótica o el propio naturismo, uh-huh, siempre aboga, uh-huh, por los alimentos más cercanos de la zona. O sea, ¿por qué voy a tener que comer un tempé de soja, ¿vale?, cuando ya lo podemos hacer aquí con garbanzos? Hace 10, 20 años lo entiendo, pero ya no es necesario. Claro. Entonces, la idea es adaptar todas estas técnicas de fermentación a los alimentos de la zona. Joder, pues es una convergencia inevitable. Sí. El conocimiento de las técnicas y una cooperativa de producción agroecológica, sí, agrícola ecológica, claro, aquí en la zona. Esto tiene que derivar en un curso, en un encuentro. Ya. Claro, Mario, en un curso, en un encuentro, vosotros, tú realizas estos tipos de cursos en distintos lugares, me imagino. ¿Cuál es el siguiente que tienes programado? Vale, yo os comento un poquito. Nosotros, principalmente, las tres personas que estamos dando este tipo de cursos, ¿vale?, porque nosotros enseñamos unas maneras para asegurarnos la óptima fermentación de los vegetales, porque es verdad que hay diferentes dificultades con las que nos podemos encontrar. Entonces, es interesante llevar una buena formación al público en general para que esa persona, sin miedo, pueda, sobre todo a la contaminación. Hay gente que se obsesiona un poco, todavía tiene ese sesgo bacteriofóbico y se obsesiona con la contaminación, pero es verdad que las técnicas son importantes. Entonces, somos tres personas las que estamos actualmente dando formación en España, que es Ander Urederra, que es el padre de la nutrición simbiótica, Luis Antonio Lázaro, que es el padre de la microbiótica, ¿vale?, de esta visión o esta rama de la biología que estudia la interacción de las bacterias con un medio dado, y yo, somos los tres que damos la formación. Ellos dos son parte de mis maestros, que me han enseñado a todo el concepto este de la nutrición simbiótica. Y yo en Madrid, sobre todo, aunque sí que es verdad que a veces me desplazo a diferentes partes de fuera del centro de Madrid, incluso a la periferia, a la costa, a Barcelona, para hacer algunos talleres. Y el próximo taller que vamos a celebrar va a ser justamente este fin de semana, porque yo colaboro con un centro que se llama La Biotica de Madrid, uh-huh, ¿vale?, que también tiene un restaurante. Un restaurante macrobiótico, ¿verdad? Sí. Se come muy bien, sí. ¿Has estado ahí? Sí, varias veces, sí. Muy bien, pues sí, son amigos nuestros y allí hacemos una serie de cursos. De hecho, en la página web de La Biotica, si metéis en Google, buscáis La Biotica y tenemos un apartado que se llama Nutrición Simbiótica. Ahí sale todo el programa de cursos que tenemos durante este año y el año que viene. Y el próximo es el día 30 y vamos a enseñar a hacer bebidas bioactivas fermentadas, ¿vale?, con papaya, con piña y con remolacha, ¿vale?, por ejemplo. Y el día 7 de julio tengo un introductorio a la nutrición simbiótica, que es este tipo de cursos, de esta clase en concreto. Lo que enseña es la base teórica, ¿vale?, de todo el concepto de la nutrición simbiótica, qué hay que comer, qué no hay que comer, cómo se puede hacer, qué pasos tengo que seguir para cambiar y qué formas básicas de fermentación podemos utilizar para ir empezando a introducirnos en el mundo de los fermentos. Entonces, a través de la página de la Biotica podemos acceder a la información sobre estos cursos que impartís con esta perspectiva de fermentación, macrobiota, microbiota, etc. Bueno, Mario, vamos a ir terminando el programa. Ha sido todo un placer escuchar y aprender y descubrir un poquito más, descubrirnos como un poquito más. Un placer también tener aquí a Carlos Calvo, pionero en algunas cosas y en otras a remolque, como todos. Aprendiendo, como todos. Pero somos varios aquí ya por la zona. Sí. No, es que a Carlos Heras, que está aquí a nuestro lado, le vengo yo a contar el cuento este de los fermentados y ya lo estaba haciendo. Y no he sido yo. O sea, que es que, claro, sí, que hay varios sitios por donde sale, ¿no? Pues sí, estaba ahí liado con el tema del kefir de agua, que sí tenía que hacer una pregunta, porque como el agua y tal, y pues bueno, básicamente es ponerlo en agua, con nosotros utilizamos panela, que es una especie de azúcar, ¿no? Entonces, la pregunta es, yo tengo familiares diabéticos, ¿no? El hecho de echar ahí azúcar, ¿es apto para diabéticos el kefir? Puede serlo y puede ser que no. Lo digo por lo siguiente. Depende del grado de fermentación al que haya sido sometido. Porque si, por ejemplo, dejamos, puede ser que aún quede algo de azúcar dentro de la solución de acuosa donde se ha desarrollado la fermentación. Y si lo dejas 2 días, por ejemplo, ahora en verano fermenta muy rápido, la mayoría del azúcar ha desaparecido. De hecho, este azúcar se convierte en tipo de ácido, ácido láctico principalmente y otros ácidos orgánicos. Entonces, eso lo detectas enseguida, ¿eh? Si está demasiado dulce, sabes que tiene demasiado azúcar. Tiene que estar avinagrado, ¿no? Bueno, una cosa interesante que podéis hacer es hacer una infusión suave, no muy fuerte, de stevia para la gente diabética, y luego fermentarlo en vez del agua, fermentarlo con esa infusión. Por ejemplo, es una forma de también de meterle un poco más de dulzor para la gente que empieza con estos sabores tan ácidos. No, a mí me gusta mucho. Así que bueno, me sabe bueno. Deja que fermente bien. Hay mucha diferencia, ¿verdad, Mario? Entre algunos tíbicos y otros, lo que sale de ahí, ¿no? A mí me dio a probar en una cata este Carlos sus tíbicos, su kefir de agua, y no tenía mucho que ver con el que me dio el otro Carlos, que a pesar de que se llaman igual, pues me dieron cepas distintas y con sabores distintos. Hay mucha diferencia. Esto ocurre con los panaderos también. Claro. El mío era Rioja del 68. Sí, claro. sí, era una cepa, ¿no? Pero eran muy distintos, eran una cosa muy, muy distinta, que además me interesa mucho, ¿no? El asunto este de que no solamente con el esfuerzo, sino que también se puede estar uno cuidándose y a la vez disfrutando, ¿no? Del asunto, un asunto organoléptico y un asunto de diversión, de disfrute, ¿no? De la comida, de la bebida y de cómo nos cuidamos. Bueno, pues un placer. Gracias por estar aquí, Mario. Gracias, Carlos. Otra vez, gracias, Carlos. Esperamos que este programa haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Un saludo. Oye, para todos. Sí. Una cosita, mira, sí, se me olvidaba mencionar, ¿vale? Sí. La página web que tenemos de microbiótica, ¿vale? Para la gente que quiera curiosear más, tenemos bastantes artículos ahí publicados. Por supuesto. Y una serie de enlaces donde puede la gente ampliar su información. Sí. Y la página web es microbiótica.com. Perdón, que parece que se había cortado un poco. La página es microbiótica.es. Vale, ahí puedan encontrar bastante información sobre nuestros cursos, etcétera. Y aparte, hemos lanzado también una formación para gente de a pie y también para terapeutas y para médicos, ¿vale? Que habla sobre la microbiota. Es la formación en microbiótica y nutrición simbiótica que dura 9 meses. Entonces, para la gente que quiera formarse bastante en este tipo de cuestiones, puede encontrar la información y buscar ahí todo lo que necesiten. Pues información valiosa y la formación esa para profesionales, aparte de para gente normal de la calle como nosotros. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Carloses. Y un saludo a todos los escuchantes a través del podcast. Nos vemos en la siguiente. Buen día y buen verano. Chao. Hasta luego. Chao, gracias.